que las ideas intelectuales y omnipotentes, vanidad y soberbia, debían ser contrarrestadas con lo opuesto, de esa manera, regresarían a quien les dio vida y existencia. Creó entonces otras ideas que le servirían de apoyo, trabajarían lo opuesto, contrarrestando las anteriores. Estas eran la humildad y la restricción, cuyo sentimiento se llama ecuanimidad. Las ideas ecuánimes se encargarían de equilibrar la fuerza avasalladora que emanaba de la inteligencia, la cual quería dominar al principio único y confundir a las ideas que emanaban de él. Las ideas ecuánimes fueron lanzadas al universo entero, ellas se encargarían de mantener la calma y no dejarían que las ideas intelectuales plagaran el universo, porque si eso sucedía, la omnipotencia dominaría al ser uno. 427. ¿Por qué la criatura quiso ser más que el creador? Las ideas intelectualizadas, al creerse omnipotentes, pensaron ser más que su creador y pretendieron independizarse, por la misma vanidad y soberbia, omnipotencia, en que estaban inmersas. No les dio el resultado que esperaban, porque toda idea debe ser nutrida por su fuente, su centro y su eje y debe ser alimentada también por la materia prima para poder continuar el reciclaje y la vida. Cuando el principio único existía solo con su imaginación, él se nutría de todos los elementos que su realidad le proporcionaba. La materia prima que elaboraba ideas era la creatividad, ésta se alimentaba del deseo creador, y éste de la necesidad. Cada uno de ellos era un principio único, y cada uno de ellos nutrió al otro, que lo continuó. 428. ¿Cómo la inteligencia podría dominar al principio único? La inteligencia es una parte extraordinaria e importantísima de la mente, y su característica más relevante es la rapidez en el pensar. Los conjuntos matemáticos se reproducen en la continuidad axiomática del pensar, y la fluidez milimétrica de posibilidades es infinita. La inteligencia reúne las condiciones para realizarla, y depende de ella si esa continuidad valora el pensar. Si la inteligencia dominara al principio único, éste dejaría de expresar una continuidad superlativa y se convertiría en una continuidad rígida, sin elementos que le permitieran la flexibilidad en el pensar. Al no tener esta cualidad, entonces dejaría de lado los otros elementos y, con ello, produciría su propio aniquilamiento. 429. ¿Cómo las dimensiones superiores podían encontrarse en una falla? ¿Cómo esta ocasionó una separación profunda en esas realidades? ¿Cómo un principio único puede tener una falla, una enfermedad, una faja oblicua? Se estarán preguntando. La perfección no existe. La mente universal siempre está reciclando, modificando, transmutando, por lo tanto, su principio único constantemente está absorbiendo y reformulando, porque él evoluciona y eleva, y la alimentación constante de nuevos datos trae muchas veces pequeñas fallas que, luego, se rectifican y se adaptan. La disfunción etérea fue causada por un desequilibrio en las energías pensamientos de la mente de nuestro ser uno. Nosotros nos encontrábamos en él, y percibimos una anomalía que nos estaba afectando. Si no tomábamos todas las precauciones del caso, hubiésemos sido reciclados por él y mandados a nuevas creaciones. Antes de que esta falla ocasionara el desfase, el cerebro universal del ser uno se mantenía unido. Era una mente igual y uniforme, sus energías pensamientos se trasladaban de un lado a otro y funcionaban con equilibrio, orden, conocimiento, entendimiento y amor. Se sentían libres y en perfecta armonía.